¿Qué es lo que falta, por lo menos, para lograr esta concientización con respecto al salto del cambio de paradigma, ¿no? Del uso de, yo qué sé, agroquímicos al uso de un fertilizante orgánico? En todo nivel, ¿no? A nivel más macro, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, por lo menos de mi experiencia te digo que uno de esos factores es la difusión de estas cosas, el conocimiento. Creo que si hay algo bueno que se le pueda encontrar a internet, por ejemplo, ha sido que hay mayor difusión de estas cosas hoy. Mayoritariamente yo encontré información bibliográfica de universidades en España, en México, Venezuela. Claro, ¿cómo te formaste vos para o te informaste en todo caso para poder emprender, hacer este emprendimiento? ¿Vos tenés una formación universitaria agronómica o no? Sí, sí, sí, sí, ingeniero agrónomo. Bien, y en esa formación universitaria te dieron algo relacionado a esto que estás haciendo o no? Poco y nada, digamos, y nada. Porque o sea que sabemos que los planes de estudio muchas veces responden a las necesidades a instaladas del mercado y claro, de las grandes cadenas. Eso justamente también me preguntaba yo, como también a los espacios intelectuales o las universidades, que son las que producen de alguna forma los futuros profesionales, como tampoco no abren el abanico a cuestiones que están emergiendo y que son sumamente importantes. Y bueno, esos son lugares a donde tenemos que empezar a acercarnos, y por eso te decía que ahora empecé con la búsqueda de ver cuantitativamente cuánto de esos nutrientes aporta. Que lo aporta, no hay duda, el tema es saber cuánto ahora, porque si no, también aquellos que se dedican a esto de cuantificar los químicos van a venir y van a decir, ah, pero eso no me dice cuánto tiene. Bueno, quiero tener la prueba y decirle, mirá lo que tiene, es bueno, es orgánico, y poder también poder ganar quizás esa batalla cultural, ¿no? desde la parte de la academia, de decir, mirá, estos productos son buenos, funcionan bien, no contaminan a nadie, te generan alimentos seguros, sanos. Y a su vez está haciendo un proceso de impacto en todo lo que es la cadena de los residuos, donde también tenemos un gran problema, porque las lombrices, como te digo, le estamos dando la alimentación principal, es todo lo que son los residuos urbanos, y tiene multiplicidad de beneficios que un fertilizante sintético no lo tiene. Entonces, por ahí, volviendo a lo que vos me preguntabas, es decir, hace falta que esto se empiece a conocer, se difunda, y que existan más emprendedores en este tipo de producto. Y a vos en particular, ¿qué te hace falta para desarrollar aún más este tipo de fertilizante? Es decir, no sé, ya sea difusión, dinero, no sé, que la gente se acerque a vos a través de Facebook y te acerque sus residuos, no sé. Y mira, yo llevo más o menos dos a casi con este tres meses empezando a vender el producto, a acercarlo, digamos, a la gente. Y la verdad que ha tenido muy buena recepción. Por supuesto, hace falta difusión. ¿Qué es lo que más te limita vos para tiempo, la dedicación? Tiempo de dedicación absoluta, digamos, porque uno no. Claro. Particularmente yo no vivo directamente de esto. Para mí es algo que me encanta, es un hobby, y a su vez, si yo pudiera vivir hoy de esto, lo voy a hacer. Está bueno, claro. Y de a poquito, digamos, me voy formando en estas temáticas para ampliar la oferta también, no solo en el biofertilizante, si ves la página, si alguien se mete, también hace poquito arranqué con lo que es el jabón potásico, que es un insecticida de uso natural para todo lo que es pulgones, cochinillas, mosca blanca. ¿El pulgón es la araña roja, no? No, esa es la araña roja, la arañuela la roja. Ah, yo pensé que era más o menos también lo mismo. Parece también sirve. Sí. Complicada esa. Esa es complicada. Sobre todo, bueno, hablando un poco de este problema de los agroquímicos, las arañuelas, por el abuso y uso de agroquímicos, es donde han empezado a aparecer cada día más. Se han fortalecido. Exactamente. Claro. Las moléculas piretroicas, las de los piretroides, son las que han generado se genere un desequilibrio y aparezcan todo lo que son las arañuelas. Claro. O sea que son producto de de su enemigo, digamos. Claro, exactamente. Digamos, vos rompes el equilibrio y algo que no era plaga se te vuelve plaga. Y decime, ¿hay alguna otra forma de producir fertilizante orgánico que no sean con lombrices? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay muchas pruebas. Hay, uh-huh. Yo particularmente, porque me incliné por esto, quería profundizarlo, avanzar. ¿Esa es la forma más eficiente de hacerlo? Mira, yo mi experiencia ha sido que pude encontrar varias cosas y varios nichos, digo. Uh-huh. Uno era la discusión que hace uno con los residuos orgánicos o esa comida que a uno le sobra. Y esto también, porque me fueron varias etapas sucediendo. Vi que Mendoza es una provincia que tira mucha comida, ¿sí? Sobre todo en la ciudad. ¿Sí? Por lo menos en casa yo no tiro poco. Bueno, pero hay poco reciclado también de esa comida. Algunos lo hacen, otros no. Hay mucho material orgánico que se puede recuperar. Bueno, eso hay que recuperarlo. Sí, digamos. Sí. ¿Qué cosa podemos hacer? Bueno, y por ese lado yo me incliné. Pero tenés un montón de otras cosas, como los té de banana, el compostaje, digamos, uh-huh. Tradicional. Hay muchas experiencias que uno puede buscar. Y particularmente me incliné por este porque no había y no hay mucho en Argentina de este tipo de producto. Hay algo en La Plata, que encontré material de estudio, pero no mucho más. Y vos vendés el líquido, pero también se vende el sólido, ¿no? En algunos casos. Sí, la tierra tiene mucho más, está más estudiada, se conocen más sus comportamientos y qué beneficios tiene. Pero es algo similar, porque uh-huh. en definitiva lo que yo le estoy haciendo es como si le hiciera un té también. Digamos, le ¿Es más concentrado lo que vos vendés? ¿O? Sí, es más concentrado y a su vez como si a nosotros nos dieran... Más o menos como para que se entienda una vitamina. Claro. Nos dan todo junto. Es de rápida asimilación. Entonces la planta vos ves inmediatamente, en muy poquitos días. Claro, yo me imagino un líquido se penetra rápido, claro. Ahí, en cambio el humus, me imagino que. Exactamente. ¿Y las proporciones, por ejemplo, qué? ¿Cuánto es? Mira, por planta, no uh-huh. sé. Lo que yo recomiendo, eso depende, ¿no? De si es un productor, de si es alguien que quiere regar su planta. Se hace una dilución de 1 en 10, ¿sí? Con agua. Y principalmente el agua hay que tratar de que no esté clorada, porque esto tiene microorganismos, claro, benéficos. Sí, estos microorganismos benéficos trabajan en equipo con la raíz a la hora de la aplicación y hacen que la raíz esté tomando mejor los nutrientes del suelo y a su vez de incorporar estos microorganismos benéficos, la lombriz, digamos, su caca uh-huh. Tiene mucha actividad enzimática. Esa actividad enzimática hace que también las raíces en el suelo trabajen mejor. Por eso hay es donde yo sugiero esas diluciones. Y por ejemplo, si vos vas a hacerlo en tu casa, aplicás 200 mililitros de este caldo con agua cada 4 a 7 días. Y en el caso hortícola que he estado probando, a más o menos hacer alguna aplicación entre 30 a 40 litros por hectárea. Y sobre todo en los inicios del cultivo, ¿sí? Porque anda muy bien, te mejora mucho la zona radicular y sobre todo la parte primaria de del cultivo. A medida que la planta va siendo más madura, ¿va cambiando las proporciones del producto? No, es igual. Es igual. Es igual, y a medida que va aumentando, lo que podés hacer son aplicaciones foliares. Ahí les puedo contar que una experiencia que nos pasó. Tuve. ¿Eso qué es? ¿Rociar la planta por arriba? Es rociar, claro. Hacerle una aplicación foliar en la hoja. En la hoja. En la hoja con algún aspersor. Bueno, tuve ahí una experiencia con un productor que había aplicado el famoso herbicida más utilizado en la Argentina, que el glifosato, uh-huh. Y al aplicarlo en un callejón le cayó a 6 surcos de tomate. Cuando le cayó a 6 surcos de tomate, estábamos viendo cómo estaban y yo veía esas plantas que estaban caídas, amarillas. El glifosato trabaja en las reservas de las plantas, entonces la va matando de a poco. Entonces yo le dije, tenemos que ya empezar a darle comida. Le traje y lo probamos. La planta se recuperó rapidísimo del glifosato. Y sobre todo, en el tomate hay una enfermedad que se llama el poto negro o culo seco. Que esa enfermedad se da por una deficiencia nutricional y cada vez se está dando más por la falta de fertilización física, biológica y química que se están dando en los suelos. Porque actualmente solo se hacen aplicaciones químicas. La urea, el 18460, triple 15, digamos. Solo se concentra el productor. Porque le han enseñado eso también, digamos, no porque sea malo, porque el productor también es parte de este paquete. Sí, se lo vendieron como una maravilla en un determinado momento. Estamos teniendo cada vez en nuestra zona productiva suelos más salinos y donde esos fertilizantes rinden menos. Por ejemplo, la urea, si no hay actividad microbiológica, no se descompone en el suelo y la madera se lixivia y se van las napas. Entonces, ¿qué nos pasó? En esos 6 surcos donde nosotros lo probamos es donde tuvimos menos incidencia de este poto negro. Prácticamente no hubo, y eso es porque el fertilizante tiene calcio. ¿Sí? Y bueno, uno de los problemas del poto seco es la deficiencia de calcio, que puede ser que el calcio esté en el suelo, pero no lo tome la planta porque no hay actividad ni biológica o falta de agua. Así es, bueno. ¿Me escuchaste? Si tenés hemorroides. Si no, tenés, no, me confundí. Si tenés el culo seco. si tenés el culo seco. Bueno, pero está interesante por lo menos el hecho de esto de empezar a incorporar, ¿no? Sí. Materiales que son producto de la recuperación. Muy importante lo que nos acaba de decir, de que no se trata de meterle cosas al suelo así nomás, todo es un conjunto que trabaja armoniosamente. Y cuesta realmente en el fondo también cambiar los paradigmas, ¿no?, económicos, que en el fondo están instalando. Por un lado te meten el agroquímico, por el otro lado te meten qué comer, qué vestirte. Y todas estas cuestiones modifican los patrones culturales muy de adentro, ¿no? Y tal cual, está todo alineado. Está todo alineado, o sea. La alimentación, la salud y lo agroquímico. No por nada Bayer Monsanto, tiene todo que ver con un paquete bastante pensado. Y con los productores que ha estado laburando, la recepción del producto una vez que ha salido de afuera de su finca. ¿Cómo ha sido se nota esa diferencia, no sé, entre un tomate? Con estos agroquímicos y con el producto que vos estás difundiendo. Mira, particularmente yo trabajo con el concepto de buenas prácticas agrícolas. Bueno, tampoco es que no aplicamos, pero tratamos de disminuir bastante el impacto por los agroquímicos y de usarlo de una manera más responsable y lo mejor posible si hay que usarlos. Tratamos de evitarlos, por supuesto. Y particularmente el producto que nosotros usamos, que digamos que es un tomate triturado, lo que nosotros llegamos como producto final. No vendemos el tomate, si bien se vende, pero no es la actividad primaria nuestra la venta de tomate en fresco. Este tomate triturado, digamos, es muy buscado, porque cuando lo ven, abren la tapa de ese tomate y dicen: esto tiene olor a tomate. Cambia para nada, para todo el producto.